Hola, Paula, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Muchas gracias por llamar. No, por favor. Primero, bueno, qué honor también, ¿no? Un documental que se centre en vos, nada más y nada menos. Sí, sí, hay otros protagonistas, pero bueno, el eje que ellos, los productores de este documental, que se va a llamar La Búsqueda, trabaja precisamente o bucea dentro de lo que es la gente que estamos tras la búsqueda de cosas inexplicables, ¿no? Y en este caso, bueno, ellos decidieron o me dijeron ya hace más de 2 meses que me avisaron y empezamos a charlar en cómo sería la producción y bueno, comenzó a rodarse. Esta semana trabajamos casi toda la semana en este tema. Oscar, porque realmente a mí encantaría hacer un poco de historia de cómo empieza la búsqueda, cómo empieza tu búsqueda, ¿hace cuánto? Esta búsqueda que desembocó en libros, en documentales, y bueno, y en este propio documental ahora. Sí, la verdad que de alguna manera el reflejo de mi último libro, que se llama OVNIS, La búsqueda sin fin, sí. Y de alguna manera representa mi vida como buscador de respuesta a este tipo de fenómenos. Y bueno, este año voy a cumplir 48 años tras esa búsqueda. Empecé de muy chico, mi inquietud de niño surgió de escuchar relatos de gente que venía del campo que decía, no me lo decía a mí, lo decía en ámbitos públicos, como una carnicería, una despensa de barrio, acá en Santa Rosa, donde yo escuchaba que siempre hablaban de platos voladores. Claro. Esa noche vimos un plato volador, anoche bajó un plato volador. Entonces eso me generó a mí de niño, ya te digo, tendría 7, 8 años, una inquietud de qué era un plato volador. Y no había nada, no había referencias de ningún tipo. No había libros, no había películas, nada. Yo tengo 67 años, ya te estoy hablando de una experiencia de ocurrida ya más de casi 60 años. Tal cual. Y bueno, ahí empieza mi búsqueda. Al no haber nada, me quedaba solamente con los relatos. Mi abuela, que éramos muy compañeros, ella se daba cuenta de mi inquietud y un día encontró en un kiosco una revista así, que era de aquella época, bastante sensacionalista, pero bueno, encontró una columna en la que aparecía la foto de un plato volador que habían fotografiado en Brasil. La compró, me la regaló y para mí fue el primer tesoro, digamos, de aquel entonces. Y a partir de ahí, tratar de encontrar lo mínimo que hablara de los platos voladores. Y ya entre los 10 y 11 años, un tío me regaló una colección de libros. Uno de sus tomos hablaba de astronomía. Ajá. La leí en una semana, pero no encontré respuesta. Aprendí de astronomía nada más. Tal cual. Y pude capitalizar cosas como, por ejemplo, en la década de 50, 60, la gente, los investigadores, los científicos del mundo reconocían que el universo tenía aproximadamente 100.000 millones de estrellas. Y con el paso del tiempo, esa cifra fue aumentando en forma descomunal. 20 años más tarde se reconocía que había 400.000 millones de estrellas en el universo. Y en la actualidad se están descubriendo planetas casi todos los meses. O sea, se está aumentando esa cifra. Se amplía mucho más el panorama y se hace más difícil la búsqueda, porque partir de la base de que tenés semejante universo, tenés que tener la mentalidad abierta como para admitir que puede haber alguna estrella, algún planeta, y yo soy un convencido de eso, que tenga un desarrollo inferior o superior, en este caso obviamente superior por la tecnología que ellos han demostrado y han mostrado a los seres humanos. Tal cual. Yo me imagino en este camino, ¿no?, que venís recorriendo, seguramente te han pasado infinidad de situaciones y de esa infinidad muchas anécdotas realmente que en realidad sería para compartir acá o compartir con asado de por medio, ya te lo voy diciendo. Pero seguramente el ser ufólogo al principio no debe haber sido nada fácil tampoco, ¿no? Sobre todo para una, porque ahora la sociedad está como más abierta, ¿no?, a este tipo de historias, pero antes, viste, alguna vez te sentiste o discriminado o algo por ser ufólogo. No, nunca me sentí discriminado porque yo tenía en claro lo que, o sea, yo no trataba de convencer a nadie de que existían otros seres en otras partes del mundo de los que yo desconozco también el origen. Sí, la realidad me indicaba que son tecnologías muy superiores, miles de años superiores a las de la Tierra, y que, bueno, pasan, van, vienen o se establecen según las experiencias en nuestro planeta, y en realidad no lo tomé como una discriminación. A ver, yo fui el autor del primer programa radial de la radiofonía de la provincia, con un programa que se llamaba Universo 3, y hablaba del año 2000, en la década del 70, y ahí sí me decían, oh, pero vos estás hablando de 25 años, ¿sí?, pero falta mucho. Y hoy estamos en 2022, y el tema está instalado en los más altos niveles, sin ir más lejos, a partir de 2013, el foro de Davos, donde se reúnen los personajes más importantes del mundo, incorporaron dentro del temario de 20 puntos la inminencia del contacto con una civilización extraterrestre. Entonces mi búsqueda no estaba tan errada de cuando era niño. Tal cual. Y además también muestra mucho el avance y todo con respecto vos recibiste un mail de nada más y nada menos que de la Organización de las Naciones Unidas dándote un reconocimiento por el trabajo a través de la página web. O sea, mirá también lo que facilita la virtualidad también, ¿no? Y hasta dónde está llegando con estas investigaciones y esta búsqueda, como vos decís. En realidad yo ese contacto lo mantengo cada semana, recibo mail de un sector de la ONU que me pregunta cosas, que me agradeció que yo en su momento hubiera publicado informes porque a ellos les sirvió, pero la distinción llegó Congreso del Senado de los Estados Unidos a través una de sus máximas autoridades de la prensa del Capitolio, donde reconoció que material publicado por el Centro de Estudios UFO de La Pampa en una población ignota para ellos, ubicada en la Patagonia, sirviera durante 2021 para darle forma a la enmienda, la nueva enmienda que se aprobó a fines del mes de diciembre del año pasado, de 2021, y estuviera reconocido en una crónica donde en la historia de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos, se reconocía que se había tomado material por primera vez en la historia del Senado de gente que no era de los Estados Unidos. Claro. Y esto no es un trabajo que hice yo, esto de acá hay mucho esfuerzo de mucha gente. Yo tengo que reconocer que el invaluable aporte de un grupo de científicos liderados por un argentino que tiene una tremenda capacidad y trabajan silenciosamente y que de alguna manera me distinguieron con la posibilidad de poder compartir información. Yo he publicado informes en los años 2013, 2014, 2015, que la NASA publicó en 2021 como novedad. Y eso también le llamó mucho la atención a ellos porque esos informes sirvieron para que mi sitio tenga la mayor cantidad de seguidores en Estados Unidos, Rusia y China, y esto dicho por ellos, no por mí, porque yo no reparo en quienes llegan a mi sitio. A partir de lo que ellos me dicen, sí, entré a ver en mi contador de visitas, a ver de dónde provenían mis seguidores, y efectivamente, de los países que son potencia, digamos, tengo una gran cantidad de seguidores que semana tras semana me visitan y bueno, algunos se comunican, me agradecen por compartir la información porque consideran que es información original. Yo no publico en mi sitio cosas copiadas de otro sitio. Sí. Y lo material que yo publico es original. Es producción propia del Centro de Estudios UFO de La Pampa. Quique, ahora a la hora de, bueno, escribir ahí en el Centro de Estudios o cuando ocurre alguna situación y tenés que ir a investigar y demás, ¿ya contás con un equipo, quien te ayuda con la página o seguís ahí solo en la ruta? No, esto yo soy, digamos, la cabeza visible, pero, por ejemplo, cuando tengo que hacer análisis de imágenes y todo lo demás, y bueno, hay todo un equipo, gente que inclusive no los conocemos personalmente, pero es una organización muy seria y que, bueno, me brindan los análisis y yo sé que son infalibles. O sea, yo estoy recibiendo en este momento imágenes o filmaciones de no solamente de Argentina, sino también de algunos países latinoamericanos, porque saben que cuando emitimos un resultado es real, es confiable. Claro. Encima debes recibir cantidad de cosas y cómo elegir, cómo seleccionar, qué investigar y qué no. O viajar a conocer esa situación, ¿no? Sí, eso de pronto también nos ha distinguido. O sea, nosotros cuando se han dado situaciones, casos muy muy importantes, nosotros no investigamos por teléfono, nos trasladamos, todo eso tiene un costo muy importante, más en la actualidad, poder desplazarse y todo lo demás, y bueno, nos obliga a poner lo mejor de nosotros. Para que tengas una idea, ahora en Semana Santa establecemos un campamento en el oeste profundo de La Pampa, vamos a estar 4 días en medio de la nada, si se quiere, con todo tipo de equipamiento, y va a participar de ese equipo personal civil de la Fuerza Aérea Argentina, vienen operadores de Aeroparque, de Ceiza, y bueno, y compartimos, te imaginarás que al margen de mediciones se toman registros fotográficos y fílmicos del cielo y bueno, y de otras situaciones que de pronto son muy frecuentes en toda esa región. La presencia del fenómeno OVNI en la Patagonia fundamentalmente es inusual para otros para otras áreas del país, y bueno, hay una especial atención en todo esto. Y dicho por científicos extranjeros, el futuro de la comprensión y de y la cantidad de casos que hay en la Patagonia y en la Antártida hacen que toda la atención de todos los grupos científicos esté fijada precisamente en toda esta región. Eso te iba a preguntar. El tema de ¿por qué siempre se pueden observar mejor o no sé, o se da mucho más en el oeste, ¿no? Como decías vos, en el profundo oeste, en los campos, y no en las ciudades? ¿Será porque por el movimiento, porque estamos menos atentos, o realmente suceden más en los lugares más, como decías vos, profundos o más grandes o más despejados? No, esto se da en todos lados. Se da sobre la ciudad de Santa Rosa también. Lo que pasa es que la gente, no todo el mundo está mirando para arriba. Si va manejando un auto, su atención va a estar fija en el camino, en la ruta, en la calle, y eso hace que de pronto no trasciendan el paso de uno o tres o más vehículos como ha ocurrido. Vehículos no convencionales, ¿cierto? Nosotros a esta altura tenemos programas que nos indican si puede ser un satélite, entonces nos permite descartar todo ese tipo de posibilidades y sabemos si se trata de un ovni o más. Tal porque cual. Hay casos en los últimos tiempos, se han visto escuadrillas de hasta 7 objetos voladores no identificados atravesando la provincia de La Pampa. Me imagino que uno lo se pone a pensar que no es tan loco pensar que hay más vida fuera del planeta Tierra, digo, ¿no? Pero y uno piensa, sí, uno se imagina la cantidad de cuántas de dónde vienen, cuántas especies hay distintas, todas esas preguntas se me vienen a la cabeza mientras estoy conversando con vos. Me imagino que vos de eso también hay cosas que tenés seguras con respecto a eso o todavía sigue como la investigación en ese sentido. No, hay cosas que están perfectamente definidas. Acá hay diferentes tipos o tipologías de seres que se han visto en nuestra provincia, en sí, en la Patagonia, porque yo he extendido mi trabajo a buena parte de la Patagonia, he estado recorriendo parte de la cordillera en algún momento, estableciendo contacto con comunidades aborígenes y demás, y ese ha sido mi aprendizaje. Mi aprendizaje es permanente. Yo puedo tener mucha información, pero no quiere decir que sé más que vos, que tenés que de pronto me podés hacer una pregunta que es, yo ya la doy por respondida. Y sin embargo existe esa posibilidad de que en esta búsqueda y en este aprendizaje tenés que tener la mentalidad abierta y estar abierto a comportamientos que no son convencionales. Por ejemplo, que hablabas de tipología, nosotros en la provincia tenemos denuncias de, y yo tengo testimonios directos de gente que ha visto seres de dos metros, más de 2 metros de altura, uh-huh. Y de seres muy pequeños, de muy baja estatura o de estatura intermedia, y todos por alguna razón se han dado en toda esta región. Tal vez se dan en otros también, pero a lo mejor no hay personas que se dedican a hacer el trabajo de campo que nosotros hacemos, claro, acá en La Pampa. Nosotros hemos tenido una constancia para desarrollar, planificar y desarrollar este tipo de actividades, como por ejemplo este año, 2022, nuestra primera salida al oeste profundo es en el mes de abril, pero durante los sucesivos meses de invierno, indefectiblemente, en un fin de semana estamos recorriendo el oeste. Claro. ¿A qué se me viene qué datos, a qué uno le va prestando atención? Porque obviamente que ustedes con la experiencia que tienen, la el ojo está puesto agudizado en algunos detalles. ¿Qué detalles le llaman la atención de investigar a la hora cuando van, hacen estas visitas ahí al oeste profundo, por ejemplo ahora en abril o cuando van en julio? ¿Cómo es el tema de qué detalles prestar? Porque hay algunos que son, por ejemplo, el tema de los animales mutilados y demás, que eso es como recontra visible, ¿no? Pero hay a veces que debe haber detalles que uno camina o que ve el cielo y que no presta atención, que ustedes agudizaron muchísimo más. Sí, en realidad el trabajo de campo se realiza en lugares donde potencialmente ha descendido una nave desconocida y donde hay testigos que nos dicen estuvo acá. Claro. Entonces nuestro trabajo consiste en buscar, además de tomar referencias, en buscar huellas, en ser muy minuciosos a la hora de realizar el trabajo de campo. El equipo tiene que ser bastante numeroso de personas porque generalmente yo me ubico en una zona alta y oriento a los grupos, los equipos de tres personas que comienzan a trabajar en distintas direcciones. Y a nosotros nos permiten, por ejemplo, vos mencionaste el caso de mutilaciones de animales, permiten tomar huellas, marcas extrañas, vegetación que ha sido sometida a algún tipo de energía que les ha cambiado la coloración y que son detectables precisamente porque tienen forma. Tal cual. Generalmente tienen forma circular. Nosotros hemos trabajado sobre huellas de 5 metros de diámetro o de 15 metros de diámetro de objetos que se han posado, donde además tomamos, encontramos huellas de como que hubo la pata de un vehículo posada que ha tenido su peso porque ha quedado la marca en el suelo de varios centímetros de profundidad. Entonces todo eso te permite elaborar toda hipótesis de trabajo, ¿no? No diría teorías, pero sí te orientan para tratar de seguir buscando, porque después se hace el trabajo comparativo, ¿no? Y es tan variado que la búsqueda es, por eso el título de mi libro, La búsqueda sin fin, ¿no? Tal cual. Quique, no puedo tenerte acá al teléfono y no preguntarte por el caso de Jacinto Arauz, de esta mujer que había declarado que había sido abducida y bueno, y ahora dice que está embarazada. ¿Escuchaste las declaraciones? Sí, sí, yo estuve al día siguiente que ella apareció, no pude hablar con ella directamente porque sus familiares consideraron que no estaba bien como para compartir una charla. De todas maneras, desde el primer día yo realicé un relevamiento en la zona y desde el primer día dije, yo no dije que fue una abducción, yo dije que había que ser muy cautos. No se puede afirmar algo a tontas y a locas si no tenemos un buen trabajo realizado. Eso mismo me han consultado en estos días medio de otros puntos del país y tenían presente que yo le había dicho que había que ser muy cautos. Y si bien durante esa fecha y eso fue los últimos meses del año hubo muchas manifestaciones del tema OVNI en La Pampa, no significaba que ella hubiera sido abducida, porque además hablé con la fiscal que tiene a cargo la investigación y aún a fin de año todavía no se habían realizado los peritajes al teléfono de la mujer y su entorno. Y bueno, esa cautela es la que además de pronto le da fuerza a todo lo que se ha hablado ahora, que para mí es algo descabellado. Muy descabellado, sobre todo teniendo en cuenta dónde se origina la información, en un medio sensacionalista que Bueno, no sé si ustedes tienen, conocen la grabación en la que se habla de un dinero por medio para dar la exclusiva y demás. Entonces eso habla muy mal de todo esto, y para mí no merece que un equipo se traslade a la zona a ver si a realizar un estudio de campo profundo, porque está viciado de intereses y de inflacionalismo, y bueno, yo no gasto energía en un caso de este tipo. Tal cual. De última, habrá que esperar 9 meses a ver que, si realmente esta mujer vivió la experiencia que dice haber vivido. Mm. Pero yo creo que a esta altura, por la seriedad de la investigación, la justicia tendría que disponer la intervención del Ministerio de Salud para una contención a nivel psicológico, psiquiátrico de la protagonista de esta historia. Totalmente. Sí, te lo preguntaba porque justamente leyendo lo que el Centro de Estudios había escrito, ¿no? En su momento, justamente fueron los que habían como sido cautos o desmistificado esto que ella había dicho, ¿no? Esta entrevista que le habían hecho. Por eso me interesaba saber ahora que volvió a salir en los medios a raíz de que ella dice que está embarazada esta semana. Por eso te lo quería preguntar. No podía dejarlo de por alto. No, sí, te entiendo, está bien. Periodísticamente yo creo que es válido. Me lo han planteado otros medios. Y yo les digo lo mismo que te estoy diciendo a vos. O sea, es un tema que yo lo dije a 20 días, digo, este es un caso que es más terrenal que extraterrestre. Mm. La respuesta la tendrá que dar en su momento la justicia, cuando se expida y decida a ver que realmente qué fue lo que le pasó a esta mujer, pero no tiene nada que ver con el fenómeno. Sí. ¿Quique? Justo, ¿sí? Sí. Ah, justo, como estaba, había silencio, pensamos que se había cortado. Quique, y por último preguntarte, bueno, ¿cómo surge esta propuesta de este documental de esta producción, de esta productora que vino ahora? ¿Y cuánto tiempo van a estar filmando? Ellos ya hoy terminaban, porque están haciendo imágenes en distintos puntos, ya terminaban la producción, y bueno, ahora faltaría... Me dijeron que, o sea, yo participo, digamos, como invitado, no tengo nada que ver con la producción. Sí, nosotros con un equipo pampeano estamos trabajando en un proyecto de una serie documental, pero que es un poco más amplia porque nuestro proyecto abarca toda la Patagonia. Uh-huh. Donde recogemos y analizamos, trabajamos sobre los principales casos registrados en la Patagonia, y la mayoría de ellos no han sido públicos. Es decir, por eso es que va a ser muy novedoso, porque son casos que no han trascendido, en su mayoría no han trascendido a la prensa en general. Y es un material que tenemos, que disponemos nosotros, y que obviamente contamos con el aporte de material del grupo científico. El tema es muy profundo. Sí. Está, por alguna razón, los grupos científicos de todo el mundo tienen su mira puesta en la Patagonia y en la Antártida Argentina. Uh-huh. O sea, eso ya es una gran señal, una muy buena señal, pero no solamente en el territorio, también en la plataforma marítima argentina. Claro. Entonces nos permite hablar, incorporar un nuevo término que es OSNI, objeto submarino no identificado, de los uh-huh. que hay muchas más manifestaciones que no han trascendido y que se han dado en una plataforma marítima argentina. Como si fuera poco ahora esto, por Dios, qué loco. Sí, no. Esto es muy, muy profundo, por eso, insisto, yo creo que fue porque lo haya hecho yo, pero por eso la búsqueda es sin fin, ¿no? Es muy amplio, y a pesar de la cantidad de casi 48 años como investigador de campo que tengo, no estoy en condiciones de afirmar vienen de tal lugar y vienen a hacer esto. ¿Por qué? Porque me he encontrado con situaciones muy disímiles, y si hablamos de mutilaciones de ganado, como se han producido de animales, porque hay animales silvestres también mutilados, a los que se les extraen tejidos blandos, estamos, no dicho por mí, sino por un grupo científico, evidentemente alguien está utilizando los órganos que se le extraen a los animales para hacer experimentos genéticos. Claro. Entonces esto es mucho más complejo y hace que bueno, que uno siga trabajando en silencio, siendo muy cautos, teniendo en cuenta detalle que es fundamental y que a nivel estadístico no tienen otras regiones. En La Pampa, entre los años 2002 y 2013, o sea, ya ahora se empiezan a cumplir los 20 años que comenzaron las mutilaciones a gran escala, solamente en los dos años 2002 y 2003 en La Pampa hubo más de 1.500 mutilaciones de animal. Wow. Quique, bueno, ¿desde ya cuándo vamos a poder ver este documental? Sí, está el compromiso de que, bueno, se va a presentar primero en un festival, creo que se realiza en Buenos Aires, y después de su presentación, que sería antes de fin de año, se va a presentar acá en Santa Rosa. Así que obviamente los voy a invitar, les voy a avisar para que puedan participar, por lo menos como espectadores. Ya lo creo. Te digo que es más que interesante. Mira, no sé cuántos minutos llevamos, pero la verdad que estaría como 2 horas con vos hablando, preguntándote. Pero sí, seguramente. Realmente, muchísimas, muchísimas gracias, Quique. Y bueno, y vamos a seguir en contacto, porque realmente son temas que interesan y mucho a la sociedad, y que le llaman mucho la atención. Pero por sobre todo esto de la incógnita, de saber sobre la otra existencia que hay, ¿no? Creo que esto, que no estamos solos, y da un poco de cosita, ¿no? Paula, yo no sé si vos sos pampeana. Sí, soy pampeana. Sí. Bueno, yo entre los años 1994 y 1996 hice un trabajo de relevamiento en la provincia de La Pampa. El 80% de la población cree, pero no por una cuestión de fe, sino que cree en el fenómeno, en la existencia del fenómeno OVNI, porque o ha sido testigo, protagonista en algún momento, o tiene un familiar, un amigo, que tiene una anécdota con los platos voladores. La verdad que sí, y eso es cierto, eso es cierto, que sí. Siempre alguno te acerca alguna historia que ha vivido, que ha vivenciado, es cierto, y eso es lo que también genera un poco de resquemor. ¿Hasta qué punto, qué es lo que están buscando ellos con estas investigaciones que realizan con los animales o la aparición en determinadas personas? A los seres humanos no he visto ningún caso que hayan hecho daño, ¿no? ¿Cómo ha pasado? No, o sea, sí que han habido intervenciones no voluntarias o involuntarias, de gente que ha sido abducida, a la que le han sacado sangre, que evidentemente le han hecho estudios. Y bueno, es muy complejo, o sea, porque nadie se ofrece para esto. Han sido tomados en zonas rurales, donde sea, y han sido protagonistas involuntarios de historias que realmente sí, siempre inquietud, obviamente. De todas maneras, yo descarto, tengo en claro una cosa. Primero, hay corrientes de investigación o de divulgación que hablan de que son buenos y que vienen a ayudarnos, pero cosa que yo la descarto, porque yo creo que simplemente vienen y hacen lo que quieren, vienen a hacer un estudio que quieren y no piden permiso. De hecho, están violando nuestro espacio aéreo y no piden permiso a nadie. Y si quieren tomar a una persona, la toman, le hacen estudio, le sacan sangre, como ha pasado en decenas de casos acá en La Pampa. Y bueno, y lo han hecho sin consultar, sin pedir opinión a nadie. Sí. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Quique, muchísimas gracias. Lo que sí, para cerrar, lo que sí te digo, yo creo que no vienen con el afán de conquistar el planeta, porque si no ya lo hubieran hecho con la tecnología, la capacidad tecnológica que han demostrado para trabajar y hacer lo que han hecho en los animales, para llevarse 300.000 litros de agua en un tanque gigantesco sin dejar la mínima huella. Bueno, evidentemente, tecnológicamente están muy, muy avanzados. Tal cual. Quique, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo grande y seguimos en contacto. Como no, un abrazo a ustedes. Gracias por esto y a su disposición cuando lo requieran, me llamo. Un abrazo grande. Adiós.